14. Todos los del Antiguo Testamento, hermanos, son primeros y segundos y terceros si hay, ¿verdad, hermanos? Porque todos son libros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ahí encontramos, sí, ¿verdad? Las primeras, segundas y terceras, ¿verdad? Epístolas, hermanos, ahí. En el segundo libro de los Reyes, hermanos, hay una porción muy bonita, muy alentadora, hermanos, aunque también nos lleva a pensar, hermanos, y a recapacitar sobre lo que Dios desea para nuestras vidas. Y como, hermanos, en alguna medida muchos mantienen que el creyente es en cierta manera bendecido de una sola vez. Pero yo creo también, hermanos, que la bendición también depende de nosotros en mucha medida. Si nosotros, hermanos, caemos en rebelión contra Dios, ¿estará la bendición sobre nuestra vida, hermanos? Pienso que no. Hay una película muy bonita, hermanos, yo cuando la vi, hay una parte y una escena, hermanos, ahí. Es aquella película En busca de la felicidad. ¿Cuántos la han visto, hermanos? Si no, vean, ya no soy emocional ahí, ¿verdad? Estaba viendo, hermanos, una parte donde un hombre lucha por sacar adelante a su hijo, por sacar adelante y todo, hermanos, y la parte donde yo sentí bien sentimental, me dieron ganas de chillar, hermanos, cuando el hombre se queda a dormir en el baño, ¿verdad? Y tira un montón de papeles y todo, y con el niño, hermanos, allí, y yo dije, Dios me libre de caer en un momento así, ¿verdad, hermanos? Y de llegar a esas situaciones, hermanos, difíciles en la vida. La película se llama En busca de la felicidad. El creyente debe de ir en busca de muchas cosas, hermanos, como la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Pero yo pienso que también el creyente debe de caminar buscando, hermanos, la bendición de Dios. El creyente, hermanos, debe de hacer un recorrido y caminar, hermanos, buscando la bendita mano de Dios sobre la vida. La misma Biblia dice, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando usted y yo buscamos a Dios, hay bendición sobre nuestra vida, hermanos. Mi tema esta tarde es caminata a la bendición. Amén. ¿Cómo se llama, hermanos? Caminata a la bendición. A veces queremos correr para ser bendecidos. Generalmente, hermanos, es de llevar un paso lento, pero seguro en el Señor. Vamos a leer la porción, hermanos, versículos del 1 al 14. Les invito, hermanos, si no está cansado, a ponerse de pie, hermanos, y darle honor a la palabra del Señor. Algunos dicen, miren, que mucho desorden se hace cuando nos paramos, ¿verdad? Pero, hermanos, si nos ponemos de pie cuando cantamos el himno nacional, creo yo que la palabra del Señor es más soberana todavía, ¿verdad?, que todo eso. Aconteció que cuando quiso alzar Jehová a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque ahora me ha enviado a Jehová, me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon adelante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron a ambos por lo seco. Leamos el 9. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado a ti, seré hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, y alzó el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Ven? Y a otro lado, y pasó Eliseo. Señor bendito, queremos la dirección de tu Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, no alegorizar, sino, Padre, aplicar tu palabra a las estaciones de nuestra vida, Señor. Que podamos ser retados como este hombre. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Caminata a la bendición. ¿Cuántos han hecho alguna caminata alguna vez, hermanos? ¿Amén? Porque no hay urbano, ¿verdad? A veces, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad? A algunas caminatas a las que hemos ido, la más larga que yo he ido, hermanos, es a dos, ¿verdad? Una al volcán y la otra caminar desde Guadalupe. Este es un lugar que se llama el Chorrerón, hermanos, abajo del Chaperno, ¿verdad? Y todo, hermanos, y donde casi nos llevamos 3 horas caminando, ¿verdad? En el volcán, hermano, cuando fuimos al volcán salimos a las 7 y yo llegué a las 12 y algo allá, ¿verdad, hermano? Porque nos perdimos todo, ¿verdad? Por ahí. Pero cuando uno va caminando, por rato le dan ganas de qué, hermanos. Más cuando usted ve que el picacho del volcán todavía está lejos, ¿verdad? Y ni ha subido ni la falda del volcán. A veces dan ganas de regresar, hermano. A veces el cansancio comienza a molestar y las cosas, hermano, nos invitan a estacionarnos, a quedarnos y a dejar de perder, hermano, el objetivo que uno lleva. En la vida cristiana, hermanos, también tenemos muchos contratiempos y muchas cosas cuando vamos buscando al Señor. El cristiano tiene muchos tropiezos, tiene muchas cosas, muchos impedimentos a veces, que son, hermanos, como aquella carrera con obstáculos, donde va aquel atleta, hermano, y va saltando una barrera y salta otra y salta otra, y a veces ya el cansancio es mucho y no alcanzan a saltarlas todas. Pero la meta está ahí, hermano. Y hay que llegar. Amén. Hay que llegar. Hay cosas, hermanos, que aprendemos aquí. ¿Cómo fue llamado Eliseo, hermanos? ¿Alguien me puede refrescar la memoria y puede decirme cómo fue el llamado de Eliseo, hermanos? Pasó Elías y qué, hermanos. Y le tiró su qué. Le tiró su mano. Inmediatamente, hermanos, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Y cuando uno, ¿cuántas yuntas llevaba, hermanos? 12 yuntas de bueyes, y él llevaba la última, y pasó, hermanos, Elías y le tiró su qué, su manto. Tener bueyes era señal de que Eliseo tenía dinero, hermano. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenemos nosotros hoy? Ninguna, ¿verdad? Todavía las vacas son caras, hermano, ¿verdad? Y bueyes no de los que vemos ahora, ¿verdad, hermano? Ni las vacas que vemos ahora, ¿verdad? Y yo molesto, hermano, porque las vacas que vemos ahora, en lugar de dar leche, dan lástima, ¿no? Toda huesuda, ¿verdad, hermano? Y todo. No eran así los que llevaba Eliseo, hermano. Y en la última iba él, pasó Elías, tiró su manto y le dice, deja primero que me despida de mis padres. Elías solamente le dijo, ¿qué te he hecho yo? Y fue, hermano, sacrificó los bueyes que él llevaba, y con la leña del arado, hermanos, y de toda la cosa que llevaba, dice la Biblia que hizo un sacrificio y la carne se la dio al pueblo. Pero cuando vemos la vida ya, hermanos, de Elías, estaba ya por pasar, hermanos, a la otra vida, pero vivo. Y estaba ya para partir con el Señor, y hermanos, comienza un tiempo en el cual Eliseo sabía que Elías tenía que, ¿qué, hermanos? Tenía que irse. Viene un tiempo en el cual, hermanos, ya Eliseo comienza a sentir, el Señor se va a llevar a Elías y pronto me voy a quedar sin mi maestro. Me gusta ver, hermanos, porque lo veo un poco comparado con la vida del creyente, cómo debería la vida ser la vida de nosotros como creyentes a la par del Señor Jesucristo. ¿Cómo debería ser, hermano, nuestra vida siguiendo al Señor Jesucristo? Nuestro maestro por excelencia, ¿quién es, hermanos? Es Jesucristo. Elías deja ver un tipo de cómo debe de ser el creyente. Y Elías es un tipo, hermanos, de Cristo. ¿Cómo, hermanos, el Señor se lo lleva también? Y es un adelanto de lo que iba a suceder con Jesucristo también. Pero quiero ir ahí, hermanos, y ver cinco cosas que me interesa ver, hermanos, esta tarde. Primero, hermanos, si vamos en una caminata buscando bendición, la primera cosa que tenemos que ver está en el versículo 1, hermanos, que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde, hermanos? De Gilgal. ¿Qué había ocurrido en Gilgal? Hermanos, en Gilgal el pueblo había hecho un nuevo pacto con el Señor, o se había acordado del pacto con el Señor, porque toda la generación que entró, hermanos, con Josué a la tierra de Israel era una generación que no tenía temor de Dios, y todos los que se habían circuncidados, que salieron de Egipto, ya estaban muertos, hermanos, de manera que los varones tenían que circuncidarse ese día, y comenzaron, hermanos, uno por uno a circuncidarse y hacer ese voto, hermanos, con el Señor. Gilgal, hermanos, en un sentido quiere decir tierra de sacrificio o lugar de las 12 piedras también. Pero cuando pensamos esto, hermano, si uno quiere bendición debe de permanecer en un sacrificio vivo. Amén. Uno tiene que estar, hermanos, en un sacrificio vivo. Gilgal fue el lugar, hermanos, donde hubo circuncisión, hermanos, a manos de Josué. Y es la señal de un nuevo pacto, hermanos, de caminar bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios. Cuando escogemos seguir al Señor, sabemos que es una vida llena de sacrificios, hermano. Amén. Que es una vida en la que hay que sacrificar muchas cosas, en la que hay que sacrificar, hermanos, a veces salud, a veces nuestra reputación, a veces nuestra familia, a veces el trabajo, a veces el cuerpo, hermanos. Pero sabemos que lo hacemos para la gloria del Señor. De manera, hermanos, que si queremos nosotros bendición, camino hacia la bendición, una de las cosas es, dice Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en qué, hermanos, en sacrificio vivo. En sacrificio, ¿cómo, hermanos? Vivo. ¿Alguna vez, hermanos, nos han apedreado por ser creyentes? Nos han echado no los leones, sino que aunque sea un chucho giotoso encima, hermanos, porque somos cristianos. Porque lo más que padecemos hoy como cristianos son malas miradas, hermano. Una que otra palabra. Pero pienso que nunca hemos chorreado sangre por la obra del Señor, hermano. Hace poco estaba viendo un video donde cristianos estaban siendo, los tiraban en hogueras, hermano. En este tiempo, hermano, no en el siglo pasado. Si no, en estas regiones como Libia y todo, hermanos, estaban dándole a un cristiano, hermano, negrito, ¿verdad? Con un palo y echando humo del lomo, hermanos. Con su camisa prendida en fuego, y a otros los estaban tirando, hermanos, como en un montón de hojas y ramas, aventándolos al fuego y golpeándolos. ¿Llegaríamos a sufrir nosotros eso como cristianos, hermano? Porque nuestros sufrimientos no son esos sufrimientos, hermano. Y cuando uno se pone a pensar en la vida de los primeros creyentes, hermanos, no sufrimos como los primeros creyentes. Tal vez nuestros sufrimientos son en otras áreas, hermanos, pero no se compara cada sufrimiento de eso, dice la Biblia, con la gloria que, hermano, con la gloria venidera. ¿Cuánto queremos sufrir por el Señor, hermano? Solo uno dijo amén. Los demás, hay el que sufra por todos, hermano. Eliseo, hermano, deseaba algunas cosas. Y Eliseo comienza, hermano, a no perderle la vista ni quedársele a quién, hermano. A Elías. Y comienza a andar pegadito, hermano. Y al rato parecía una garrapata detrás de quién, hermano. Detrás de Elías. Pero no lo dejó. Y es algo bastante interesante, hermano. Uno, ¿por qué le gustaba? Porque Eliseo se edificaba con la compañía de Elías, hermano. Amén. Yo pregunto, ¿se edifican los hermanos con nuestra compañía, hermano? ¿Se edifican los hermanos con su compañía, hermanos? Y pensemos un momento, hermano, porque si queremos sacrificio, tenemos que pensar en estas cosas. ¿Se edifica mi familia conmigo? ¿Se edifican mis compañeros de trabajo conmigo? ¿Mis compañeros de estudio se edifican conmigo? ¿Se edificarán con nosotros, hermano? Por eso es que Eliseo le gustaba andar con quién, hermano. Con Elías. Aparte de que él sabía que era un llamamiento del Señor. Y él dijo, bueno, los últimos días o los días que el Señor tenga a Elías sobre la tierra, yo voy a tratar de permanecer con él. Pensemos, hermano. ¿Le gusta a usted estar cerca del Señor? ¿No gusta estar cerca del Señor, hermanos? Amén. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de quién, hermano, de Cristo. ¿Puede decirle usted al hermano que está a su lado, imítame a mí, así como yo imito a Cristo? Esa debería ser, hermano, nuestra qué, nuestra meta, nuestra misión como cristianos. ¿Parecernos a quién, hermanos? La medida es grande, hermano. Cuando uno se mide, me voy a medir con otro pastor, me voy a medir con él, o me voy a medir con el que sale en televisión, me voy a medir con aquel, o me voy a medir con aquel que anda en el mundo, con aquel que no ha recibido el Señor. No, la medida es quién, hermano, es Cristo. Amén. Si queremos bendición, hermano, tenemos que buscar la compañía del Señor. Eliseo buscaba la compañía de Elías porque le edificaba, hermano. Y cuando nosotros buscamos al Señor y buscamos estar con el Señor, nos vamos a edificar también. Y aquellos que estén cerca de nosotros también se van a qué, hermanos. Se van a edificar. La segunda cosa que quería Eliseo, hermanos, era quedar satisfecho en cuanto a la partida de su maestro. ¿En qué sentido, hermanos? Él quería ver cuando Elías se fuera para dónde, hermano. Ay, hermano, si usted viera y viéramos hoy que uno de ustedes, el Señor se lo lleva para el cielo, hermano. Y viene un torbellino y se lo lleva a mí. A saber qué pecador eres, hermano. Gastó un torbellino, le mandó el Señor. Las cosas no sucedieron así para Elías, hermano. Dice que vino un carro de fuego que los separó. Algunos dicen que subió en el carro de fuego. No, cuando leemos la Biblia dice que el carro de fuego los apartó y un torbellino se lo llevó. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos levantara así? Amén. Y que usted no guste la muerte y que usted no pruebe la muerte. Y nos vamos con la vida. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero el Señor se lo llevó, hermano. Por la intimidad, por la comunión, por todas las cosas que estaban con él. Hermanos, si yo viera que uno de ustedes se fuera para el cielo, yo me agarro y me sujeto mejor los pantalones como cristiano, hermano. Y no es que no lo estemos haciendo, pero nuestra fe, ¿qué? ¿Crecería o no crecería? Ah, pues si hay un cielo, ¿por qué el Señor se llevó a este? Quizás yo no voy a entrar, porque no me llevo a mí, ¿verdad? Pero hermanos, Eliseo no pensó eso. Eliseo, ¿su fe qué, hermano? Su fe creció. Él quería que su fe fuera robustecida, hermanos, y su familiaridad con las cosas celestiales comenzara a crecer. A veces no estamos tan esperanzados con las promesas del cielo, hermanos, con las promesas del Señor. Y quisiéramos ver grandes maravillas como estos hombres, hermanos, vieron allí. Pero el Señor, hermanos, tiene muchas cosas buenas para nosotros, amén. Todavía en esta tierra, hermanos, hay cosas buenas para nosotros. No para quedarnos aquí, sino para hacer por Él. Para ministrar, hermanos, y para hacer la voluntad de nuestro Señor. La primera cosa, entonces, hermanos, es permanecer en un sacrificio, ¿qué? Vivo. Andar detrás de alguien no costará, hermano. Ay, este, ¿verdad? Ya se va ahí. Yo quiero mi casa, ¿verdad? A saber a qué hora va a volver, ¿verdad? Y ya no se aburre de andar de aquí para arriba y para abajo. No, hermanos, Eliseo no andaba con ese corazón. Versículo 2, la segunda cosa, hermanos. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que qué, no te dejaré. Si el Señor le dijera, mira, quédate aquí, hombre, no vaya, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, vaya, pues Señor, estoy cansado, ¿verdad? Me voy a quedar. Pero Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma. ¿Qué, qué, hermanos? ¿Qué le dijo Jacob al ángel? No te dejaré hasta que me bendigas. ¿No debe de ser esa nuestra actitud delante del Señor, hermanos, para con Dios? Que no te, ¿qué? no te dejan. Aunque otras cosas me inviten a quedarme y hagan, hermanos, el esfuerzo para que me quede, ¿qué es lo que tenemos que decirle al Señor? No te dejaré, no te dejaré. ¿Cuántos queremos dejar al Señor, hermanos? Si usted y yo lo dejamos. Dura cosa es, hermanos, que caer en las manos de Dios vivo. La segunda cosa, hermanos, dice que van para Betel y Eliseo dijo: vive tu alma, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a qué lugar, hermanos. Betel. ¿Qué quiere decir Betel, hermanos? Casa de Dios. Si usted y yo queremos bendición, y en la luz el versículo es claro, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Permanecer constante, ¿dónde, hermanos? ¿Qué quiere decir Betel? Hay que permanecer constantes en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos estar constantes en la casa de Dios, hermanos? Amén. David decía: mejor es un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cultos todos los días. El pueblo solamente subía, ¿cuántas veces al templo, hermanos? Una vez al año. Tres fiestas, pero solamente podían entrar al templo. ¿Cuándo, hermanos? Una vez al año. ¿Y usted cuánto entra, hermano? ¿Cuántas veces? Lunes, martes, jueves, viernes y domingo, dos veces si usted quiere. Ay, hermano, es que la iglesia no salva. Pero ¿qué dice ya, hermanos, en Hebreos? No dejando de congregar. No dejando de congregar. Hermano, es muy peligroso eso. Es muy peligroso para todos, hermano. Si una vez yo me quedo, me siento tentado a qué, hermano. A quedarme la segunda y la tercera y la cuarta y la otra y la quinta, ¿verdad? Y de repente ya que se vuelve, hermanos. Una costumbre. Hermano, el llamado es a no dejar de congregarnos. Amén. No deje de congregarse. Haga su esfuerzo, hermanos, también. Y hay que poner, hermanos, de nuestra parte. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor, hermanos, que envía. Cuando estamos el pueblo juntos, cuando estamos, hermanos, todos, ¿verdad? Allí juntitos, ahí envía el Señor, ¿qué, hermano? Bendición y vida eterna. Yo no sé cuántas bendiciones me he perdido por algunos cultos en los que no he estado. Una palabra de aliento o una palabra de exhortación. Es algo que yo me dejé de llevar, hermano. Si alguna vez, hermano, uno bueno, tiene alguna actividad o algo, hermanos, o alguna de las cosas, y uno puede estar. Para mí, hermanos, es extraño no estar día domingo acá. Y quizás en toda mi vida, hermano, los días que yo no he estado en la iglesia o reuniéndome, los más han sido 5, hermano. En toda mi vida, si de todo lo que tengo memoria, los más son los 5. Pero uno se siente extraño, hermano, ¿verdad? El día jueves yo venía ya del retiro, hermano, del DPM que tuvimos. Y luego mi esposa, vamos donde mi mamá, ¿verdad? Le voy a hablar a Samuelito, que Samuelito predique. Pero estando allá es cierto que uno está con la familia, ¿verdad, hermanos? Y todo, porque hoy realmente ya vamos menos, ¿verdad? Por las diferentes cosas que hay que hacer. Pero estando allá no me sentía a gusto, hermano, ¿verdad? Hasta que pasó la hora del culto, ¿verdad? Pero, hermano, no me sentía a gusto. ¿Por qué? No es costumbre, hermano. Siento que no es costumbre. Y no debe volverse costumbre en nosotros, sino un anhelo, un deseo por estar en la casa del Señor, hermano. El deseo de David era estar con quién, hermano. Estar con el Señor. Estar disfrutando la comunión con los hermanos. ¿Qué no disfruta el hermano que tiene a su lado, hermano? A veces hasta con miedo nos sentamos así, hermano, ¿verdad? Y todo, ¿no, hermano? Disfrutemos la comunión unos con otros, ¿por qué? Cuando estemos en los cielos, usted no va a tener una banca como esa, ¿verdad, hermano? Como dijo el hermano Ramón, ya aquí ya cada uno conoce su banca, ¿verdad, hermano? Ya hasta su moldura tiene, ¿verdad? Las curvas y todo, ¿verdad, hermano? Pero cuando estemos en los cielos, usted va a decir, a ver dónde quedó la hermana Angelita, ¿verdad? Como 6 kilómetros para allá, quizás, ¿verdad, hermano? Porque va a ser una multitud, ¿verdad? Y los otros allá, por otros 6 kilómetros, hermanos, ¿verdad? Y todo. Que no nos da gozo estar juntos, hermano. Amén. No los oigo convencidos a todos, ¿verdad? Pero que nos dé alegría estar juntos, hermano. Amén. ¿Verdad? Que nos dé, hermanos, regocijo estar reunidos y, hermanos, y permanecer juntos. No dejemos, hermanos, de congregarnos. Hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Y mi reto y su reto que sea, hermanos, agregue algo más. Si usted dice, bueno, quizás entre semana no puedo, voy domingo, haga una lucha, será una lucha. Pero si no lo hacemos, hermanos, usted se va a quedar solo con la bendición que tiene hasta allí. Amén. Usted se va a quedar, ¿dónde, hermanos? Pues quiere un poquito más de bendición. Hay que dar un paso más. Y ese paso más, el Señor lo va a bendecir, hermano. Ese paso más, el Señor lo va a prosperar. De manera, hermanos, que vamos a Betel. Y le dice, quédate aquí. No, yo quiero ir, ¿dónde? Quiero ir a Betel. Quiero estar ahí en ese lugar. Aquel hombre Jacob le puso Betel. Y él dijo, ¿casa de quién, hermano? Casa de Dios es de este lugar. Y qué bueno estar en un lugar, hermano, donde sabemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amén. Donde sabemos que algún consuelo, que alguna palabra, que alguna bendición, hermano, llevaremos a nuestro hogar. La iglesia primitiva era fiel reuniéndose, hermano. Y todos los días, ¿dónde dice, hermanos? En el templo y en las casas no cesaban de predicar, de compartir el pan, de hablar del Señor. Y como resultado, hermanos, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían. No era la iglesia que se andaba tropezando. Imagínense que el testimonio de las reuniones que ellos tenían hacía que la gente se conmoviera y creyera el mensaje y lo entendiera. ¿Y quién los añadía, hermanos, cada día? El Señor. De manera, hermanos, que cuando usted se reúne, usted es bendición para nosotros. Amén. Aunque usted no lo crea, hermano. Pero una carita que nos falte, hace falta, amén, ¿verdad? Hace falta. Porque no es solo una carita, hermano. Es parte del cuerpo. Es parte de la obra del Señor. Eliseo estaba resuelto a no abandonar a su maestro ni un momento. ¿Estamos nosotros decididos a no abandonar al Señor ni un momento, hermanos? Amén. Ven en el versículo 12, en el versículo 4 y en el versículo 6, Elías le dice, quédate aquí, como que Elías se lo quería sacudir, como que Elías lo quería dejar, le dice, ya me aburriste, ¿verdad? Anda detrás de mí, voy al baño y ahí vas detrás de mí, ¿verdad? También, hermano, ya como que Elías se ve así, pero no era exactamente lo que nosotros percibimos, hermano. De manera que dice el versículo 3, y saliendo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tus señores sobre ti? Y él les dice, sí, yo ya sé, el Señor ya me dijo, ya el Señor me lo reveló, mejor no me digan nada. ¿Por qué? ¿Cómo se sentía Elías, Eliseo, hermanos? ¿Se sentía triste? Era un hombre que le había puesto amor, que le había puesto, hermanos, allí cariño, ¿verdad? Y aquellas cosas, hermano. Y él sabía que si se va su Señor, él quedaba como, hermanos, sin compañía, hermano. A veces nuestra vida es solitaria, pero cuando tenemos a alguien más a nuestro lado, cuando no está, ¿cómo se siente, hermanos? Se siente raro, ¿verdad? Se siente raro. A usted dice, gracias a Dios. No, ¿verdad? Yo pienso que no, hermano. Sino que comenzamos a sentir y a ver, hermanos, ¿verdad? Aquel vacío, aquella cosa. Y Elías se puso a pensar, Eliseo se pone a pensar, bueno, me va a quedar solo. El ministerio que hemos estado acostumbrados a hacer con Elías, ¿realmente me va a tocar a quién? Me va a tocar a mí. ¿Y será más difícil? ¿Será más fuerte? ¿Será quizás más difícil? Porque Eliseo había visto cómo Elías se había enfrentado a cuántos, hermanos. Aunque no había estado con él en ese momento, pero seguro había escuchado, hermano, que Elías se había enfrentado a 450 profetas, ¿de quién, hermano? De Baal. Y como todo un destazador, los llevó al río y a todos los digo yo, hermanos, Elías. Pero cuando vamos al versículo 4, hermanos, este hombre sí venía un poco acongojado de su corazón y le dice Elías, le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ay, si ya me duelen los pies, ¿verdad? Aquí me voy a quedar. Me voy a quedar orando por vos para que el Señor te lleve bien. ¿Para dónde van ahora, hermanos? Porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Vinieron pues a dónde, hermanos? a Jericó. Si vamos a buscar a Dios y a permanecer firmes, hermanos, a permanecer en un sacrificio vivo, eso nos insta a permanecer también, hermanos, constantes en la casa de Dios, pero también Jericó. ¿Qué sucedió en Jericó? Las murallas de Jericó eran enormes, hermanos, y el pueblo de Israel le tuvo tanto miedo, tanto pavor, aquellos 10 espías, que por ese miedo, hermanos, les costó 40 años volver a llegar al mismo lugar y entrar, hermanos, ahí. Josué ya lo había creído y Caleb antes, hermano, 40 años antes ellos ya lo habían creído. Y desde ese momento que creyeron, ellos ya estaban dentro, hermanos. El Señor dijo, toda esta generación va a morir, menos Josué y Caleb. Cuando uno ve a Caleb, hermano, al final de su vida, le dice a Josué, dame mi tierra. Y yo y mi familia vamos a ir a sacar a todos los que están ahí. Era un anciano, hermano. Era un anciano, pero con un espíritu combativo todavía, hermano. Y le dice, todavía yo voy a ir, y así lo hizo Josué, hermano. Y dice que fue la familia de Caleb, hermano, y fueron a sacar a todos aquellos, y se asentaron en ese lugar, los poseyeron, y todavía el Señor nos sigue bendiciendo allí a Caleb, hermano. ¿Le creyeron a quién? ¿A quién le creemos nosotros, hermano? A veces como creyentes hasta en mal agüero andamos creyendo, hermano. Ay, no pase allí que es mala suerte, ¿verdad? Luego se dice, hermano, que es mala suerte, ¿verdad? Y qué mala suerte tengo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos tienen alguna subpata de conejo por ahí, hermano? ¿Verdad? El número de la suerte, ¿verdad? Hasta una plantita han sacado que es de la suerte, ¿verdad, hermano? Allí, ¿verdad? Y todo, hermano. Las cosas no se deben a la suerte, sino a la voluntad de Dios, hermano. Y las victorias no son de suerte, sino, hermanos, bajo la misericordia de Dios. Cuando van a Jericó, hermanos, es un recordatorio a aquella victoria que el Señor les dio al pueblo de Israel. Simplemente ellos tuvieron que caminar, ¿cuánto tiempo, hermanos? No, alrededor de Jericó. Durante 7 días, y al séptimo día, ¿dieron cuántas vueltas, hermanos? 7 vueltas. Qué batalla, ¿verdad, hermano? ¿Qué hubiéramos dicho? No, hay un montón de locos dando vueltas, ¿verdad? Y los de Jericó, hermanos, confiados en sus muros. Dicen los historiadores que esos muros, podía pasar un vehículo sobre esos muros, arriba, hermano. Altísimos. Y a la última vuelta, el pueblo del Señor, hermanos, ¿qué hace? Gritó. Un grito de batalla, de victoria, hermano. Y la tierra se sacude, y no fue el grito, sino ¿quién fue, hermanos? Fue el poder de Dios. Cuando usted hace lo que el Señor le ha dicho, inmediatamente el poder de Dios se libera. Amén. Cuando uno hace lo que el Señor le ha dicho, hermanos, inmediatamente Dios libera su poder. Hay que permanecer conscientes, hermanos, que la victoria únicamente la da Dios. Si queremos bendición, tenemos que estar conscientes que yo no puedo. Amén. Yo no puedo, sino ¿quién puede, hermano? El que puede es el Señor. El que me da la victoria es el Señor. El que da el triunfo es el Señor. Porque humanamente nosotros, hermanos, no podemos hacer sino solamente lo humano. Pero aquellas cosas que son imposibles, esas son especialidad de Dios. Esas son las cosas, hermanos, que al Señor le gusta usar. Quizás, hermanos, allí recordaron cuando cayeron los muros de Jericó. ¿Cuántos muros hay para nosotros que a veces no nos dejan entrar donde tenemos que estar, hermano? ¿Cuántos muros se nos ponen de frente y no recibimos la bendición? Porque hay una gran barrera allí, porque hay una gran cosa allí. Barreras como la tristeza, hermanos. A muchos nos embarga la tristeza porque no se nos dieron las cosas como yo pensaba que eran, como yo hice planes, como yo quería, porque perdimos un ser que amábamos, porque algo sucedió que nos causó tristeza, por algo que el Señor no me ha contestado, por muchas situaciones. Hay muchas situaciones en la vida que nos dan tristeza, hermano. Y no sentimos la bendición de Dios, porque todavía estamos viendo qué cosas, hermanos. Estamos viendo los muros todavía. Estamos viendo los problemas todavía. Cuando viene la aflicción y usted y yo no nos confrontamos, hermanos, bajo la ley de Dios, o no nos vemos, hermanos, bajo la omnisciencia de Dios o la provisión de Dios. Como cuando vienen problemas, hermanos, a nuestra vida de aflicción. ¿Cuántos no se han sentido afligidos quizás, hermanos, en estos últimos 2 años? Porque de repente esa carterita, hermanos, ni polvo tiene. ¿Verdad? Porque de repente usted ve, hermanos, que cuando va a ver la refri repleta de aire, ¿verdad, hermano? A lo menos agua helada tengo. Cuando se le enfermó a alguien de su familia. Y hay que qué, hermano. Y hay que gastar. Y quizás hay que programarse para enfermarse uno cuando uno tiene, ¿verdad, hermano? Porque casi siempre uno se enferma cuando, hermano. Es que hay que hacerse duro y enfermarse cuando haya, hermano, no. Y a veces esas cosas y uno dice, ay Señor, si te estoy sirviendo, ¿y por qué? ¿Verdad? Que yo no siento bendición, porque vienen aquellas cosas, porque nos estamos enfocando aquí y no allá, hermanos. Amén. Porque nos hemos enfocado ¿dónde, hermanos? De frente y no estamos viendo para arriba. El salmista dijo en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, la victoria viene únicamente de Dios, amén. La victoria viene, hermanos, únicamente del Señor. Cuando vemos a Dios y cuando comenzamos a administrar bien las cosas que Dios nos ha hecho, hermanos, y que Dios nos ha dado, Dios va a bendecir nuestra vida, Dios nos va a dar victoria, hermanos. Estos días se nos dio un consejo, hermanos, y realmente uno de los temas fue la mayordomía de los que se nos estuvo hablando. Y dijo el predicador, los que tenemos carro, a veces vamos a un lado, damos la vuelta en el carro, vamos al otro, damos la vuelta en el carro, en lugar de dejarlo allí, caminar, ¿verdad?, hacer las otras cosas y todo. Y realmente, hermano, yo pensé, esa es una realidad. A veces podemos caminar, ¿y qué, hermano? No lo hacemos, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, no tenemos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque a veces uno mal administra lo que Dios quiere, hermanos. Lo que Dios nos da también, ¿verdad? Aquellas cosas que Dios ha puesto en nosotros. Y ahí ya vemos un muro, ya vemos las cosas. Murallas de dudas que hay en nosotros, hermano. Hay muchas dudas en nuestro corazón. ¿Seré hijo de Dios? ¿No seré hijo de Dios? ¿Será que el Señor no me quiere? ¿Será que el Señor me odia? ¿Los hermanos? ¿Será que no me querrán? Y aquellas cosas. Y estamos viendo y seguimos viendo qué cosas, hermanos. Murallas y no vamos a ver bendición, hermanos. Hay que estar conscientes que la victoria únicamente la da quien, hermanos, la da nuestro Señor. ¿Qué decir, hermanos, de esa muralla del desánimo? Vamos a pasar desánimos, hermanos, en la vida. Cuando uno ve la vida de Elías, Elías pasó un momento tan cruel que deseó. ¿Qué deseó Elías, hermanos? Al igual que Jonás. Son las dos personas que desearon, ¿qué, hermano? Quítame la vida, porque mejor es que me muera y que no esté sufriendo más en la vida. Y algún día vamos a estudiar esa parte, hermano, en la vida de Elías, porque todos pasamos por ese desierto, hermano. Todos pasamos por ese tiempo, todos pasamos por esa situación, hermano. Y de repente Elías comienza a ver que mientras él se quejaba, los cuervos venían y le traían, ¿qué, hermanos? ¿Y qué le traerían, hermano? Quizás le traían pan, agua, pupusas este día, ¿verdad? El siguiente día pastiles con algo, ¿verdad? Pero todo día el Señor lo estuvo manteniendo y el arroyo nunca se secó mientras Elías estuvo, ¿dónde, hermano? Mientras Elías estuvo ahí. Hermano, mientras nosotros pasamos sequías espirituales a veces, Dios está ahí a nuestro lado, hermano. Amén. Dios está ahí. Dios quiere que nos levantemos de ese enebro, hermano, porque Elías se echó a dormir en aquel enebro. Se fue a quejar, se quedó allí. Y Dios quiere no que estemos dormidos, sino que estemos como, hermanos, despiertos. Y aquellas cosas que uno dice, Señor, no puedo vencer esto, no puedo salir, quizás de una depresión, quizás de un problema, cualquier enfermedad, hermanos, que viene sobre la vida. Si no es gripe o no es otra cosa, hermano, a veces nos que, hermanos, nos comienza que poner manos, poniese a poner aquello. Entonces, ¿a dónde tenemos que ver, hermanos? Porque estamos viendo una muralla, ¿verdad, hermano? Pero esas cosas que yo no puedo vencer, tengo que cambiar mi mirada y poner los ojos en quién, hermano, en Jesús, el autor y qué, hermanos, y consumador de la fe. De manera, hermanos, que hay una cosa bonita en los versículos 3 y 5 de Elías, de Eliseo, perdón, que le dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te que, no te dejaré. Versículo 6 lo vuelve a mencionar, hermano. No te dejaré. Esa es actitud. Amén. ¿Cuántos queremos tener la actitud de Eliseo, hermanos? Y decirle al Señor, no te dejaré. Aunque me quiebren los pies, aunque me venga una enfermedad, aunque padre y madre me dejaren, con todo, ¿quién, hermanos? El Señor me recogerá, porque vamos camino hacia dónde, hermanos. Si queremos llegar a una bendición, tenemos, hermanos, que ir y permanecer y caminar, hermanos, no detenernos. Versículos 6 y 8, hermanos, está la cuarta cosa que quiero que veamos ahí, hermanos. Ya pasaron Jericó, ya pasaron, hermanos, Gilgal, ya pasaron Betel, ahora van hacia otro lugar, hermanos. Y le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde, hermanos? Al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Una actitud, hermanos, y no lo dejó. Estos días, hermanos, se confrontó sobre el trabajo del comité directivo. Yo no sé si van a escuchar la predicación, pero no vamos a hablar nada que comprometa, porque no se habló nada de eso, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando se estaba hablando y se estaba confrontando sobre si el trabajo era bueno o el trabajo era aquello, alguien dijo de los pastores, yo, si están equivocados, no los apoyo y no voy a hacer lo que están haciendo. Y otro pastor, hermanos, que gente los lisos para decir las cosas, puso este ejemplo y dijo, cuando yo estaba en tal lugar, esa iglesia tiene un colegio, yo vi una hermana que trabajaba, que había ponía a los jovencitos, a los alumnos, a recoger botellas plásticas. Y yo veía que ahí andaban, ¿verdad? Y llenaban bolsas y todo, dice él, ¿verdad? Y todas aquellas cosas. Y no le bastó, ¿verdad? Él tuvo curiosidad y le preguntó y le dijo, hermana, ¿y por qué están recogiendo todas estas cosas? Ah, le dijo, es que mire, fíjese que el pastor compró un número para rifar una camioneta, o una camioneta creo que iba a rifar mi iglesia. Y al final no logramos vender todos los números y el pastor ha quedado enjaranado con la camioneta. De manera que nosotros andamos aquí recogiendo y todo para ayudar a pagar la que, la deuda. A lo que el hermano dice, que aunque se habían equivocado, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Apoya. Y rápidamente le tiró al hermano que había dicho aquello. Y eso es una realidad. Cuando nosotros decimos que vamos a seguir al Señor, o vamos siguiendo, hermanos, o algo, yo eso lo mantengo también, y allí, ¿verdad? Yo me uní a eso también, porque aunque nuestro liderazgo en algún momento se equivoque, hermano, mi pensamiento es este con mis liderazgos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Y no estoy diciendo vamos a tener parte en el error, no. Pero si fallamos, y si fallan nuestras autoridades, y si falla toda la línea, y si falla lo demás, como la actitud de esta mujer, ahí estamos, ahí estamos. El hogar debe funcionar así, hermano. La iglesia debe de funcionar así. Cuando yo veo, hermanos, ¿cuántos quisiéramos, de los varones, cuántos quisiéramos vivir la vida que vivió Oseas? Agarra a una mujer que Kelen, una prostituta, y después se le fue, hizo una devanazón, ¿verdad? Y todo, y le dice, vuélvela a recoger. ¿Qué dijo el Señor? Así soy yo con quién, con Israel. ¿Cuántos quieren ser Oseas? Nadie, ¿verdad? Pero Dios ahí está, hermano. Amén. El Señor ahí está. De manera, hermanos, que cuando uno ve el Jordán y cuando uno piensa en el Jordán, hermano, ¿qué sucedía en el Jordán? El Jordán de momento se volvía un río que desbordaba, hermanos, y era un río que daba miedo. Era un río, hermanos, que cuando su caudal estaba en toda su furia, hermanos, era peligroso estar cerca, porque era un río, hermanos, más grande que los que conocemos. Era un río que desbordaba, hermanos, grandemente. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos, entonces, para cruzar un río tan grande? Hay que permanecer tomados de la mano de Dios. Amén. Hay que permanecer agarrados, hermanos, de la mano de Dios. Aunque las aguas estén turbias, aunque las aguas estén bravas, hermanos, vamos a pasar no porque nosotros podamos, no porque nosotros sepamos, sino que vamos a pasar por el poder de Dios. Amén. Vamos a pasar por la misericordia, hermanos, y bajo la ayuda del Señor. Cuando se sumió Pedro, ¿quién lo sacó, hermanos? Al Señor. El Señor tuvo la capacidad de mantenerlo, de estarlo ahí y de volverlo a subir de seguro. ¿A dónde, hermano? A la barca. Y de seguir, hermanos, caminando con Él, y de seguir, hermanos, con Él. ¿Cuánto queremos estar tomados de la mano de Dios, hermano? El Señor, recordemos esto, es que Dios siempre tiene tomado a sus hijos de sus manos. ¿Quiénes nos soltamos de la mano de Dios, hermano? Nosotros. Cuando el niño ya quiere dar sus pasos, ¿verdad? Ya no quiere que lo agarre y comienza aquello, ¡pum!, a pegar, ¿verdad?, en un lado. Ya le salieron cachos, ¿no?, ¿verdad? Grandes cachipucos, ¿verdad?, hermanos, y todo. Y uno a veces así anda, hermanos, en la vida espiritual, como creyente, con grandes cachipucos espirituales. ¿Por qué, hermano? ¿Nos soltamos de quién? No que el Señor me suelte, no es el que el Señor, hermano, nos suelta. Nosotros a veces preferimos soltar la mano del Señor. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que pasaron y habían pasado ese Jordán en seco, hermano. Cuando los sacerdotes traían el arca del pacto, el arca de la alianza, y comenzaron a entrar, dice la Biblia, que toda el agua del Jordán, ¿qué pasó, hermano? Se paró como en una muralla, y el pueblo de Israel comenzó a pasar como, hermanos, en seco. Pero Israel ya había visto ese milagro antes, hermanos, mucho más grande. Cuando pasaron, ¿por dónde, hermanos? Por el, ¿cuántos hubiéramos querido pasar allí? Ay, hermano, llevar la cámara y la subo al Facebook, ¿verdad? Estoy pasando el mar, ¿verdad? Estas son las piedras del mar, ¿verdad? Y aquí me lavé los pies en el mar, ¿verdad? Todo estaba, hermanos, ¿bajo el poder de quién, hermano? Bajo el poder de Dios. Hay que permanecer tomados de la mano de Dios. Amén. Y ese es, hermanos, su simbolismo allí, hermanos, en el Jordán. Que aunque bramen las aguas, aunque esté fuerte el caudal, aunque estén fuertes las cosas, Dios está con sus hijos. Elías, hermanos, estaba a punto de ser llevado al cielo. Elías estaba a punto de ser quitado, hermanos, también de la junta con Eliseo. Pero, hermanos, pasa algo en los versículos del 11 al 13. Dice la Biblia que los profetas lo venían siguiendo. Cuando dice, hermanos, los hijos de los profetas, y que hay una escuela de profetas, está hablando que era un discipulado de profetas que había allí. Había gente que se dedicaba a aprender sobre los asuntos de fe, de religiosidad de aquellos tiempos. Y esa gente, hermanos, es la que pasaron viendo Eliseo y Elías. Y esta gente, dice, hermanos, que estos jóvenes, esta gente que estaba allí, que eran como 50, fueron de curiosos detrás de Elías. ¿Y de quién, hermano? Y de Eliseo, viendo qué acontecía, viendo qué pasaba, pero no llegaban cerca, sino que iban guardando, hermano, su distancia. Cuando Elías se quita el manto, golpea las aguas, hermanos, del Jordán, y las cuales, dice, se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron como, hermano, en seco. Cuando usted va con el Señor, usted puede pasar por cualquier lado, hermano. Amén. Cuando es voluntad de Dios que usted pase, el Señor, hermano, no somos nosotros, porque cuando uno ve, hermano, no es el discípulo el que toca las aguas, sino quien es, hermanos, es el Maestro, es Dios, hermano. Y cuando vienen problemas y todo, ¿por qué no dejamos que el Señor toque con su manto las aguas, hermano? ¿Por qué no dejamos que el Señor sea el que tranquilice las cosas y nos permita pasar en seco? Y dice la Biblia, el versículo 9, que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, porque no se había quedado, hermano, no se había quedado, dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, y que es galardonador del que le busca. Cuando usted ha buscado a Dios y usted no se ha apartado, usted ha luchado como Jacob con el ángel, y como este hombre que nunca se apartó, que no se quiso quedar, cuando han pasado, entonces le dice, pídeme lo que quieras, pide lo que quieras, que te haga. ¿Y qué? ¿Y qué, hermanos? ¿Y te será qué? Te será hecho. ¿Qué le hubiera pedido usted? Yo quiero resucitar muertos. Yo quiero que cuando le hable a la gente den vuelta, ¿verdad? Y todo. Mira, yo quiero que le pidas al Señor una casa, un carro y todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros, hermano? Una doble porción de tu espíritu sea sobre él. Ay, que el espíritu de Elías viniera sobre él. No, hermanos, en forma más sencilla, le estaba pidiendo una bendición de hijo mayor, pero doble. Yo quiero que me bendiga doblemente. Y con el espíritu que Dios te ha usado, que a mí me use con el doble. El resultado de caminar, hermanos, hacia la bendición, es bendición, hermano. Amén. Si Eliseo se queda, hermanos, en Gilgal, no logra nada. Aunque hubiera llevado a Gilgal y a Betel, no hubiera logrado ¿qué? Nada. Si llega a Gilgal y a Betel y a Jericó, tampoco hubiera logrado ¿qué, hermanos? Nada. Pero el Señor le dice, tengo que ir al Jordán. Pero aún allí no se queda, sino que sigue, hermanos, hasta las últimas consecuencias. Y le dice el versículo 10, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si me ven a quién, hermanos. ¿A quién tenemos que ir viendo? Versículo 10, hermano. Si me vieres, si me vieres, si me vieres. Lo que le dijo el Señor, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Hermano, nuestra mirada debe estar puesta siempre en el Señor. No en las murallas, no en el Jordán, no en las tribulaciones, no en las cosas, sino hermano, nuestra vista tiene que estar puesta hacia arriba. Nuestra vista tiene que estar puesta, hermanos, delante del Señor. Sigo leyendo, hermanos, y aconteció que yendo ellos y hablando, todavía le iba enseñando, todavía iba platicando mientras las cosas sucedían. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Hermanos, algún día vamos a hablar también de Elías, porque un hombre que vivió de la manera más digna, de la manera más humilde, es transportado, hermanos, en un carro de qué, en un carro de fuego. Y eso tiene, hermanos, una enseñanza muy grande, que no vamos a entrar ahora allí, hermanos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo, aquí comienza, hermanos, en alguna medida un cierto pesar, un cierto dolor por Eliseo, de Eliseo, hermanos, hacia Elías, y le dice, padre mío, carro de Israel. Hermanos, ¿a cuánto les gustan las despedidas? Iba al aeropuerto, ¿verdad? De repente ya se calmaron y otra, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y dicen que el que mucho se despide, no se quiere ir, ¿verdad? Y entre más larga es la despedida, como que más duele, ¿verdad, hermano? El Señor no le dio chance de que, hermano. Y cuando el Señor venga, hermano, me va a agarrar de tu falda, ni chance le va a quedar, ¿verdad? Aunque duerma amarrado. Ay, hermano, ¿verdad? Cuando yo sienta, me va a reconciliar para poder que el Señor me lleve, ¿verdad? Y todo, y si no le queda ni chance, hermano, ¿verdad? Y pasó, hermanos, un carro de fuego, no va en el carro de fuego, sino un ¿qué, hermanos? Un torbellino. Y algo pasa ahí, hermano. Y nunca más le vio, nunca más, dice, le vio. Está hablando de vida, hermano. Le fue arrebatado en un momento. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y paró a la orilla. ¿Qué se le había caído, hermanos? ¿Qué fue lo que le tiró a Elías? El manto. Y el mismo manto que era. Curiosidad, ¿verdad, hermano? Imagino que Elías se lo tiró todavía, ¿verdad, hermano? Ya le quedó chance, ¿verdad? Pero hay una cosa ahí, hermano. Hay unas carreras de relevos. Y lo que llevan en la mano es la famosa estafeta. Cuando llega aquí y ha corrido su pedazo que le toca correr, entonces pasa la estafeta ¿a quién, hermano? A otro. La estafeta aquí, ¿cuál era, hermano? Hoy te toca a vos. Hermano, cuando no apartamos las cosas y la vista del Señor, vamos a recibir la bendición. Seremos bendecidos. Grandemente, poderosamente, hermano. Eliseo tenía que ocupar el lugar de Elías. Y cuando pensamos, hermano, nosotros, ¿qué generación estamos preparando? ¿Qué hijos estamos preparando, hermano? Como dijo mi hermano Ramón, será una generación que nos suplante bien. Porque yo le pido una generación al Señor que nos, que sea mejor años luz que nosotros. Que los que van a venir y los que vienen sean muchísimo mejor que nosotros. Ese fue el trabajo de Elías. ¿Con quién, hermanos? Con Eliseo. Estamos preparando Eliseos, hermanos. Estamos preparando en nuestra vida Eliseos. En la mañana tuvimos un tiempo de reflexión solo con la palabra, hermanos, sobre la vida de Nehemías. A Nehemías sus padres le enseñaron el valor de la vida delante de Dios. Pensemos un momento qué generación estamos formando, hermano. Y los que vienen después de nosotros, ¿irán camino a la bendición o camino a dónde, hermanos? A la perdición. Somos responsables. Amén. Somos responsables. Y no olvidemos que también la bendición se puede perder con una sola palabra, hermano. Cuando Elías regresaba, le salieron al encuentro 50 muchachos que le decían: subí pelón, subí pelón. Y solo una palabra fue maldición para ese grupo de muchachos. Los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron, dice, tres osos de en medio de aquel lugar. Y despedazaron como a 50 muchachos de todos los que se habían burlado de Eliseo. Una sola palabra puede hacer perder, ¿qué cosa, hermano? La bendición. ¿Qué queremos nosotros, hermano? Bendición. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor. Gracias, hermanos, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero si queremos bendición, yo le invito a que termine de leer esa porción en su casa y la leamos. Invito a la iglesia que comencemos a leer, hermanos, el libro de Nehemías. Nehemías en su casa. Tómelo como reto, hermano. Y usted va a ver las cosas que Dios puede hacer cuando hay solamente un corazón dispuesto, sano y libre, hermanos, para hacer la voluntad de Él. Padre del cielo, gracias por tu palabra, Señor. Realmente vamos caminando en luchas que cada uno enfrenta a diario, Señor. Unos con luchas más grandes que otros, algunos con luchas emocionales, otros con luchas espirituales, otros con luchas económicas, otros con luchas físicas, con las enfermedades, Señor. Pero acá estamos para decirte: queremos ser bendecidos. Queremos permanecer en bendición, Señor. Queremos estar bajo tu buena voluntad, Señor. Este hombre tuvo una particularidad, Señor. Siempre dijo: no me quedaré, no me quedaré. También que nosotros no nos quedemos, Señor. Que no dejemos que otros estén pasando y que estén pasando y nos estén, Señor, robando la bendición que es para nosotros, Señor. A veces nosotros mismos la obsequiamos, Señor, y dejamos que otros tomen nuestra corona, Señor. A veces nosotros mismos la estamos entregando, Padre. Pero esta tarde queremos pedirte que tú nos ayudes, Padre bendito. Que tú, Señor del cielo, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vida, y podamos ser retados a caminar donde tú quieres que vayamos, Señor. No bajo nuestra voluntad, sino bajo los designios tuyos, bajo la misericordia tuya, Señor. Y que cada día seamos prosperados, porque vamos viendo a ti, porque vamos caminando contigo, porque vamos esperando la bendición que está, Señor, después de esta vida. Y si tú vienes antes, Señor, de que pasemos a esa vida, entonces será mejor, Señor, irnos en cuerpo y alma delante de tu presencia, Señor. Pero mientras tanto, Padre, seguimos caminando, seguimos en esa caminata, hasta llegar, Señor, a la ciudad celestial, a contemplar tu rostro, a estar contigo, Señor. Permítenos, Señor, estar en todas estas cosas y ser bendecidos a manos llenas como tú lo deseas para nosotros. Que ya no miremos murallas, que ya no miremos ríos, que ya no miremos otras cosas, Señor, sino si miremos a aquel que ha consumado la fe en la cruz del Calvario. Gracias por tu poder, por tu amor, y esta noche regrésanos con tu bendición a nuestros hogares en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Salude a los hermanos antes de retirarme. Recuerde todas las actividades que tenemos este mes. Para las hermanas de que fueron presentadas ahora, si lo consideran conveniente como recomendable que formaran una directiva. Así rápida que se quedaron después de informar a una directiva para que la forma que van a funcionar, ¿verdad? Que es mejor organizarse. Y a los hermanos recordándoles que los sábados de 5 a 6 con el hermano Julio en la mesa redonda.